Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a este primer día de especial predicciones, rituales y ceremonias. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de coincidir nuevamente con ustedes, pero también con nuestro invitado. Él es Ismael Sánchez, con quien vamos a estar hablando sobre los cambios que vamos a estar presentando, se van a estar presentando para la última mitad o la segunda mitad del año 2025, un año 9. Así que yo tengo muchas ganas de dar inicio a esta conversación. Voy a traer a Ismael a este espacio para que comencemos. Ismael, bienvenido una vez más a tu casa. ¿Cómo estás? Hola, Fairuz. Saludos a toda la familia Mindalia. Pues me siento muy feliz. Además, como te compartí hace un momento antes de entrar en directo, es mi cumpleaños. Estoy recibiendo muchísimo amor de tantas personas, de tantos lugares del mundo. Así que me siento afortunado, agradecido y con mucho deseo de servir, de ayudar y de inspirar con esta conferencia. Bueno, qué manera de cumplir años, además que celebrarlo así. Así que, bueno, Ismael, quiero que nos cuentes un poquitito más, entendiendo que este es un año 9, porque lo hablamos a principio de año, ¿qué cosas tenemos allí disponibles energéticamente para la segunda mitad? Muy bien, pues tal y como tú bien dices, estamos en un año 9, en este 2025, y eso quiere decir que si lo ubicamos dentro de la baraja del tarot, un año 9 es un año ermitaño. Así que voy a mostrar el arcano regente para este 2025, regente para todo el colectivo. Y eso quiere decir que este 2025 nos va a proponer trabajar con 9 maestrías profundas, 9 lecciones, 9 aprendizajes. Los voy a nombrar, voy a dar una frase de solución para cada uno de estos 9 aprendizajes y después abriré el tarot para las personas, raíces, portales, alas, integradoras y hablar de los últimos 6 meses de este 2025, qué experiencias nos va a traer la energía de lo que resta del año. Y voy a empezar primero hablando de una de las primeras maestrías, que obviamente es para toda, digamos, la energía del año global, y tenemos la introspección, tan importante en este 2025, inspirándonos en la carta del ermitaño, el movimiento de ir hacia adentro, el movimiento de escucharnos, el movimiento de retirarnos, si fuera necesario, de las relaciones, descansar un poquito de la necesidad del contacto, de la necesidad de mirada, de la necesidad de atención, para poner toda la mirada, toda la atención y la energía en uno mismo, en el sentido de escucharnos. Es un año muy importante para la escucha interna, una escucha activa. Por lo tanto, voy a dar una primera frase de solución para iniciar con este movimiento de introspección. Una frase poderosa, cortita, contundente, y dice así: vuelvo a mí. Vuelvo a mí. Cada uno de nosotros, en menor o mayor medida, según el proceso interno que estés llevando, según el aprendizaje previo que vengas trabajando en estos últimos años, pero todos, en menor o mayor medida, necesitaremos en este 2025 pararnos un poco, detenernos y preguntarnos: ¿y yo qué necesito? ¿Y yo qué deseo? ¿Y a mí qué me mueve? ¿Y yo qué siento? Y para eso tienes que volver a ti mismo. Este va a ser uno de los grandes aprendizajes colectivos para todos. El segundo, fíjate, muy importante que el ermitaño también nos habla de asumir responsabilidades. Ya este 2025 es un año en el que ya no podremos señalar de responsables de nuestra suerte, de nuestras circunstancias, a la familia, a la pareja, al gobierno, al clima. Es un año que si tenemos que señalar algo o alguien es a nosotros mismos. Es un año que nos invita a, como hace el ermitaño, llevar esta lámpara, esta luz, esta conciencia hacia adentro. Es decir, yo tengo que asumir mi parte, asumir mi responsabilidad de lo que estoy viviendo, de lo que está sucediendo. Por lo tanto, otra frase poderosa que nos puede ayudar a trabajar con esta autorresponsabilidad, es decir, yo soy responsable de mi vida, de la mía, única y exclusivamente de la mía, de mis decisiones y de mis no decisiones, porque decidir tiene un precio. Toda decisión conlleva pagar un precio energético, anímico, emocional, económico. Y toda no decisión también tiene un precio. Y lo que nos pide este 2025, si queremos madurar, si queremos dar un salto evolutivo a más conciencia, es asumir nuestra responsabilidad. Esto va a ser uno de los grandes aprendizajes más claves para este año 9. Otra cosa muy importante, tercera, ir a nuestro ritmo. Esto es fundamental porque vivimos en una sociedad con mucha prisa, con mucha ansiedad, con mucho estrés. Hay que producir, hay que facturar, hay que generar. Y entonces entramos en una especie de sprint, en una especie de carrera, en una especie de competencia que nos resta salud mental, salud física. Y uno empieza a perder el riñón por el camino, el corazón por el camino, la salud por el camino. Por lo tanto, en este 2025 también se nos pide ir a nuestro ritmo. ¿Cuál es mi ritmo? Independientemente del ritmo que me exige mi entorno, la sociedad, el lugar donde yo vivo, el lugar donde yo me muevo, ¿cuál es el ritmo que yo quiero llevar? ¿Estoy respetando mi ritmo o me estoy adaptando al ritmo de los demás? Esto va a ser también algo que vamos a sentir todos más profundamente en este 2025. Así que te voy a dar otra frase de solución para que puedas conectar con esta sensación de que tú vas a tu ritmo. Y la frase es, sigo el ritmo de mi alma. El de mi alma. Sabiendo que cada quien está en su proceso, cada quien tiene su destino, y yo tengo el mío. Así que yo tengo que ir a mi ritmo. No es que voy más lento que los demás, o que tenga que ir más deprisa que los demás, tengo que ir a mi ritmo, descubrir cuál es mi tiempo interno y respetarlo, porque es sagrado. Así que recuerda, ir a tu ritmo. Otra grande maestría que nos propone el 2025, la cuarta, es despedirnos. Es un año de despedidas, el 2025, porque es un año 9, ya estamos cerrando un gran ciclo energético, colectivo, planetario y también individual, cada quien a un nivel. Pero lo que sí que es un año en común para todos es de despedidas, pequeñas, grandes despedidas, ¿de acuerdo? Despedidas, por ejemplo, de viejas costumbres, viejos hábitos, estilos de vida, relaciones que ya son involutivas, que ya han cumplido su misión y, por lo tanto, también tendremos que reconocer de dónde tenemos que marcharnos, ¿sí? O de qué me tengo que despedir, aunque sea incluso un aspecto mío, personal, interno. Lo mismo me tengo que despedir de una versión que ya no va conmigo, ¿sí? Que ya es un vestuario, un traje psicológico que ya me aprieta, me asfixia, no me deja respirar y, por lo tanto, me tengo que desprender. Es un año para desprendernos de lo innecesario, de lo que ya ha cumplido su cometido. Y entre otras cosas, porque de esa manera, si yo me despido conscientemente, como adulto, como agradecido, pues entonces también empiezo a crear espacios para que puedan visitarme otras experiencias, otras relaciones, otras etapas que necesito, pues para seguir evolucionando. Así que te voy a dar otra frase de solución para estas despedidas, que no es otra que elijo mi evolución. Elijo mi evolución. Recuerda que el ermitaño, si tú lo observas, podemos ver un anciano, da la sensación que está llevando como peso, como carga, incluso podríamos pensar que tiene joroba, lo cual quiere decir que date cuenta que por no marcharte, por no despedirte, al final terminas consumiendo tu energía. ¿Sí? Al final terminas cargando con historias, con asuntos que te quitan la energía, que te quitan la vitalidad. Por lo tanto, si no sabes despedirte, te convertirás en tu propio ladrón, en tu ladrón de energía. No es que los demás o algo externo te quita la energía, te la quitas tú. Te quitas la energía por no marcharte cuando tu alma ya te está avisando de que es el momento de irse. Entonces te vas de una manera tranquila, sin hacer ruido, sin drama, como el ermitaño. Te retiras con calma, con madurez y con gratitud. Te vas. Te vas para volver a ti mismo. Es lo que hablábamos al principio. Me tengo que ir para volver a mí mismo. No es que me voy por capricho, no es que me voy para fastidiarte, no es que me voy con rencor. No, me voy porque necesito volver a mí mismo. Porque me echo en falta a mí mismo. Porque tengo nostalgia de mí mismo, de conectar con mi propia voz, con mi esencia. Otro aspecto muy importante, siguiendo esto que hablo de las despedidas, la quinta maestría. La quinta maestría es precisamente limpiarte del rencor. limpiarte del rencor que hayas acumulado de manera tal vez inconsciente con relaciones del pasado, con situaciones que hayas vivido en el pasado y que todavía no has terminado de concluir, no has cerrado, precisamente porque no quieres asumir tu parte de responsabilidad. Mientras sigas sintiéndote víctima del pasado, no podrás cerrarlo, porque el que es víctima acusa, pero no agradece. Y mientras acuses, no puedes cerrar ni tampoco puedes tomar la lección que te ha dado esa situación, que te ha dado esa relación. Por lo tanto, te voy a dar una frase sanadora para que puedas cerrar con amor las etapas del pasado. Porque este 2025 es como una revisión de los últimos 9 años que has vivido, que has experimentado y que, por lo tanto, necesitas como darte cuenta de qué es lo que has repetido, iluminar los patrones repetitivos, agradecer a esos patrones que también te han ayudado a aprender un poquito más sobre ti y sobre la vida. Pero, insisto, necesitas limpiarte, revisarte, examinarte qué ha pasado en estos últimos 9 años y en este 2025 es como más intensa esta tarea de revisión, ¿sí? Entonces, frase sanadora para este proceso. La frase es: el pasado terminó, elijo el amor. El pasado terminó, elijo el amor. Muchas veces creemos que el pasado, porque esté atrás, ya no vuelve, cuando en realidad el pasado sigue actuando en nuestro presente mientras no hemos asumido, reconocido nuestra responsabilidad, mientras no somos agradecidos. El pasado sigue actuando en el presente si no miro hacia el pasado como adulto responsable. Entonces el pasado te persigue, si lo cargas mientras no asumes tu parte de responsabilidad. Así que muy importante que te limpies dentro de lo posible del rencor que tal vez hayas acumulado y que a veces, tal vez este rencor lo puedes ver más claro a través de un sueño. Muchas veces soñamos con personas del pasado, sí, y uno se pregunta, tal vez es que esta persona con la que sueño piensa en mí. En realidad tiene que ver más contigo, tiene que ver con que tal vez hay algo que no has asumido, hay algo que no has reconocido, no tanto frente a esa persona, sino frente a ti mismo. Al final, con quien tienes que rendir cuentas es contigo mismo. Y esto es algo que también el 2025 nos lo pone en bandeja, nos lo pone como un poquito más fácil, que podamos reconocer, ¿y yo qué he hecho? ¿Qué he hecho para estar donde estoy? ¿Qué he decidido para estar donde estoy hoy? Sí, insisto, un 2025, un año 9, nos invita a ser muy responsables de lo que nos toca. Luego, sexta maestría, sostener la soledad. No es por nada que la carta regente es un ermitaño, esto ya nos dice mucho, y eso quiere decir que a veces despedirnos, soltar viejos hábitos, soltarnos de relaciones que ya sentimos que no nos aportan evolución, crecimiento, que no es equilibrado, también supone a veces sostener la soledad, sostener el vacío. ¿Sí? También nos toca sostener la soledad que supone cuando alguien se retira de una relación. Voy a sentir durante un tiempo un tránsito de vacío. Voy a echar en falta aquello a lo que me acostumbré, porque somos los seres humanos, ¿verdad?, animales de costumbre. Y por lo tanto, también es importante que te permitas sentir la soledad. No huir de ella, sino que acompañarte, estar contigo, no dejarte solo, porque la mayor soledad que tú puedes vivir no es porque los demás se vayan de tu vida, o porque tú te vayas de la vida de los demás. La mayor soledad que tú puedes experimentar es cuando tú te dejas solo a ti mismo, cuando no te tienes en cuenta, cuando no te miras, cuando no te escuchas. Así que en este 2025, si sientes la soledad, abrázala, date la oportunidad de estar contigo, de no dejarte a solas, no te dejes solo, no te dejes sola, acompáñate. Así que te puedes acompañar con una meditación que te ayuda a estar conectada o conectado contigo mismo, con una canción que te gusta, sí, o ir a un lugar que sabes que ese lugar te da paz, acompáñate, no te dejes solo. Así que la frase sanadora que te puedo dar para trabajar con la soledad es: amo mi propia compañía. Amo mi compañía. No esperes a que alguien ame tu compañía, ámala tú. Ama tu propia compañía. Siéntete lleno contigo, con tu presencia. Eso también es un gran reto que nos propone el 2025. Séptima maestría. Fíjate, el arcano del ermitaño es un arcano paternal, es un arcano masculino. Y además, ya me habéis oído hablar en otras conferencias de Mindalia, que el año 2025 es un año padre. Por lo tanto, este año es fundamental que nos revisemos cómo está nuestro vínculo energético con papá, esté papá vivo o esté papá muerto, lo haya conocido o no lo haya conocido. Haya pasado lo que haya pasado con papá, te toca revisar qué te pasa a ti todavía, qué tienes pendiente todavía con la figura paterna y mirarlo con mucho respeto, darte cuenta que papá duele y que tal vez necesitas mirar o revisar alguna herida que todavía está sangrando, alguna herida con tu papá. Así que este año es una oportunidad maravillosa para que te preguntes, ¿estoy en paz con mi padre? ¿O hay algo todavía que me hace ruido con mi papá? ¿Hay algo que todavía me duele, me molesta, me enoja? ¿Qué me está pasando con mi padre? Esto es importante porque como es un año de despedidas, de duelos, es un año de cambios, por lo tanto, porque si nos despedimos de algo, quiere decir que nos estamos preparando para recibir algo nuevo. Y todo cambio, toda despedida, necesitamos tener a nuestro papá bien integrado en nuestro corazón, porque aquella persona que tiene a su padre bien integrado tiene más fuerza para afrontar los cambios, para afrontar los duelos, tiene más resiliencia para afrontar la soledad, para afrontar la realidad que le toca, para afrontar el mundo. Por lo tanto, te voy a dar una frase sanadora para que trabajes el vínculo con tu padre. Tan sencillo como imaginarte a tu padre delante de ti y decirle, papá, tú eres mi fuerza. Papá, tú eres mi fuerza. La fuerza está en el alma de tu padre, aunque tú pienses, es una opinión, que tu padre tal vez no lo hizo bien, que tu padre no se enteraba de nada, que tu padre era una persona insegura, una persona inestable. Una cosa es el personaje que ha interpretado tu padre, y otra cosa es el alma de tu padre. En el alma de tu papá, si tú como hijo o hija respetas el destino de tu padre y sus lealtades, papá tiene lealtades al pasado, muy profundas. Papá no es como es por capricho, es como es por las lealtades que tiene hacia el pasado, como tú tienes las tuyas también hacia tus padres, él tiene las suyas hacia sus propios padres. Entonces, si tú sabes ver la fuerza en el alma de tu papá, tú vas a llevar tu 2025 mucho mejor. Necesitamos fuerza para vivir y la fuerza la tomamos del padre. Así que muy importante que visualices a tu papá delante de ti y le digas, papá, tú eres el fuerte, tú eres mi fuerza. Hasta que sientas cómo te llega esa fuerza tan enorme del alma de tu padre. Si agachas la cabeza frente al alma de tu padre. Luego, octava maestría, muy importante, renunciar a salvar a nadie. Ojo con esto, porque el ermitaño también es un arcano de carga, como dije antes, y de repente, muchas veces, las personas que somos muy empáticas, las personas que somos muy sensibles o que estamos en contacto con nuestra sensibilidad, porque yo considero que todo ser humano es sensible. Otra cosa es que esa persona haya perdido la conexión con su sensibilidad. Si tú eres una persona muy empática, es muy probable que en este 2025 te hayas dado cuenta de una manera más obvia cómo a veces confluyes tanto con lo que siente el otro, con lo que está viviendo el otro, que de repente te haces un poco responsable de la vida del otro. Quieres aliviar al otro, quieres quitarle la pena al otro, ¿verdad? El pesar. Pero entonces, cuando uno trata de salvar, ¿qué está haciendo? Entrometerse en el destino del otro. Por lo tanto, es muy importante que tú elijas conscientemente acompañar a quien tú quieras acompañar en su proceso, pero sin cargar con sus asuntos, dejando al otro en manos de su propia alma. Te dejo con tu alma. No es que te abandono, no, yo camino contigo, pero mientras camino contigo, te dejo con tu alma, porque sé que en tu alma tienes toda la fuerza y toda la sabiduría para sostener la vida que te toca, sostener el destino que te toca. Si yo te quito carga, te estoy quitando sabiduría, te estoy quitando fuerza, te estoy quitando aprendizaje. ¿Quién soy yo para quitarte carga? En cualquier caso, puedo elegir acompañarte mientras tú iluminas tu carga. Ahí sí, ese es el movimiento respetuoso, el movimiento del alma. Así que te voy a dar una frase sanadora muy liberadora para evitar cargar con asuntos que no son tus asuntos. Y ojo, eso no quiere decir perder empatía, no. Quiere decir que tú respetas la fuerza que hay en los demás. Cada quien puede sostener el destino que le toca. Entonces, una frase es, solo me ocupo de lo mío y dejo que cada uno se ocupe de lo suyo. Y tú puedes experimentar cuando dices esta frase frente a esas personas con las que te cuesta un poquito más, ¿verdad?, acompañarlas desde este lugar respetuoso, tú vas a notar cómo te alivia de inmediato esta frase. Y llegamos a la novena y última maestría del año 2025. Fíjate, hablar menos y observar más. Hablar menos y observar más. Esto es muy importante porque el ser humano, pues bueno, es muy fácil hablar, hablamos a la ligera, damos por sentadas las cosas, juzgamos rápidamente, y este 2025 va a ser una prueba de fuego precisamente para hacer ayunos, ayunos de palabras. Es decir, hablar menos y observar más, ser testigos de lo que acontece, de lo que sucede, pero no posicionarnos, porque en el momento que te posicionas, cada vez que tú niegas algo, tú estás desatando fuerzas negativas. Cuando yo niego, lo que estoy haciendo es reforzar, darle más fuerza a lo que estoy negando. Y por lo tanto, estoy desatando, por ley de resonancia, si le quieres llamar por ley de atracción, sí, estoy desatando fuerzas más negativas. En cambio, si yo estoy en un asentimiento, asintiendo a todo, tal y como va sucediendo, me guste más o me guste menos, pero voy asintiendo, el asentir desata fuerzas milagrosas. El asentimiento forma parte del maestro, del sabio. Tiene que estar uno en el estado sabio para poder asentir a todo. Y el ermitaño es un arcano de sabiduría. Y es la sabiduría de asentir, asiento a todo. Y así, asintiendo, de repente tal vez las cosas cambian, cambian a mejor. Se desata fuerzas creativas, fuerzas milagrosas. En cambio, insisto, cuando estoy negando, lo que hago es desatar fuerzas negativas, fuerzas peligrosas, fuerzas destructivas. Así que en tus manos está, este es tu libre albedrío, el libre albedrío del adulto. ¿Negar? ¿Elijo negar o elijo asentir? Eso es todo. Ese es tu libre albedrío. Entonces, intenta en este 2025 recordar lo que queda de estos meses, recordar que a veces es mejor hablar un poquito menos y a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre cuando yo hablo un poco menos? Cuando yo intento no juzgar y respetar, aunque no entienda lo que está pasando, respeto, porque a veces el ego intelectual, cuando no entiende las cosas, pues obviamente quiere buscar una explicación. Entonces permítete, aunque no entiendas lo que está ocurriendo, respetar lo que ocurre. Entonces la frase sanadora es, respeto mis procesos y los procesos de los demás, aunque no los entienda. Ok, estas son las 9 maestrías tan profundas que evidentemente todos, en menor o mayor medida, estaremos resonando al escuchar estas maestrías en menor o mayor nivel. Estamos resonando, porque esto es lo que trae la energía del 2025, la energía del año 9. Entonces, vamos a testarnos, ¿vale? Para que tú sepas en cuál de estas 9 maestrías tienes que poner un poquito más de foco, un poco más de atención, ¿vale? Y como he nombrado 9, lo que haremos es testarnos con el tarot de la carta 1, el mago, a la carta 9, el ermitaño, ¿vale? Eso quiere decir que yo voy a mezclar la carta del mago, número 1, introspección, la carta de la papisa, número 2, que hemos dicho que es, déjame ver aquí, asumir mi responsabilidad. Luego después tenemos la número 3, que es la emperatriz, que sería ir a otro ritmo. Tenemos número 4, despedirnos de viejos hábitos, costumbres o relaciones. Número 5, limpiarnos del rencor para cerrar etapas del pasado. Número 6, sostener la soledad. Número 7, sanar o revisar el vínculo con papá. Y número 8, renunciar, salvar a nadie. Y número 9, hablar un poco menos, observar un poco más. Mezclo las 9 cartas. Y según la carta que elija, ya sé cuál es la maestría en la que tengo que poner más foco, ¿de acuerdo? ¿Y cómo trabajarás con esta maestría? Lo que te sugiero es que cojas una hoja, un folio, escribes tu nombre completo y el 2025, ¿de acuerdo? Y entonces, esta hoja, este folio, lo pondrás en el suelo, en algún lugar de tu casa donde puedas hacer tranquilo o tranquila este ejercicio, te pones encima de la hoja, puedes descalzarte si lo sientes. Te pones ahí encima, respiras profundo, conectas con la energía de tu año, la tuya, la personal, ¿de acuerdo? Y repites varias veces, las veces que tú sientas, el decreto correspondiente a esa maestría que hayas elegido. Repites varias veces este decreto, ya sea en voz alta o interiormente. Y ahí vas observando que cambia en tu cuerpo, en tus emociones, en tu energía, qué está ocurriendo cuando pronuncias esa frase. Recuerda que el cuerpo es un péndulo. Así que si el cuerpo se inclina para atrás, quiere decir que la frase todavía no está interiorizada, que el inconsciente no aceptó esta frase. Si el cuerpo se inclina hacia adelante, quiere decir que sí, que ya la frase el inconsciente la ha acatado, la ha integrado. ¿De acuerdo? Muy bien, este ritual o este test, este ejercicio, podrás repetirlo las veces que tú sientas hasta que termine el año. ¿De acuerdo? Es decir, que puedes repetir más veces, mezclar los arcanos para ver de repente cuál de las nueve maestrías pues tiene más importancia para ti, según qué día, según qué momento, porque al final las nueve las tenemos que trabajar durante todo el 2025, pero puedes también focalizarte cada vez que mezcles los arcanos en cuál es la más fuerte para ti según el momento en el que tú estés, según el día, según la semana. Así que eso lo dejo en tus manos, en manos de tu guía interior, que consultes cuántas veces necesitas hacer este test, este ejercicio. Y ahora sí, voy a mezclar el tarot para dar unas lecturas concisas, concretas, de qué nos trae o qué asuntos tenemos que terminar de mirar, de asumir, de cerrar en lo que queda de año, según si somos personas raíces, portales, alas o integradoras. Para aquella persona que mire por primera vez mis conferencias aquí en Mindalia, voy a explicar cómo calcular tu fecha de nacimiento para que tú te ubiques y sepas si eres una persona raíz, portal, ala o integradora. El cálculo es muy sencillo. Tomarás la fecha completa, día, mes y año, y sumarás dígito por dígito, y el resultado te tiene que dar un número que vaya del 1 al 10. ¿De acuerdo? Es decir, que sumarás la fecha completa y reducirás hasta llegar a un número del 1 al 10. Pero ojo, porque hay dos excepciones con el 1 y el 10. Si tú sumando tienes un 10 directo, sumarás a 1. Pero en cambio, si tú sumando tienes un 19, un 28, un 37, un 46, un 55, un 64, sumarás y en el 10 te quedarás. Entonces, 1, 6 y 8 son personas raíces. 2, 5 y 9 son personas portales. 3, 4 y 10 son alas y 7 son integradores. ¿De acuerdo? Así que vamos ahora a por las cuatro lecturas. Muy atento, muy atenta, si eres raíz, portal, ala o integradora o integrador. No solo para ti, sino también para las personas de tu entorno. Pareja, hijos, padres, hermanos, compañeros de trabajo. Ok, amigos. Así que vamos allá. Voy a tomar el tarot. Y voy a mezclarlo. Y voy a empezar primero con las personas raíces. 1, 6 y 8. ¿Cuál va a ser vuestro gran aprendizaje, lo que resta del 2025? La carta del juicio, que por cierto, personas raíces, 1, 6 y 8, la carta del juicio es una carta raíz, forma parte de vuestro camino de vida. Mira, querida raíz, para ti es muy importante en este 2025, vamos a decirlo así, terminar con la buena conciencia. La buena conciencia quiere decir todo lo que yo estoy haciendo, consciente o inconscientemente, para obtener una buena mirada, para ser bueno para los demás, para contentar, para complacer, para ser aceptado. Para ti, persona raíz, esto está terminando. Quiere decir que estás en un proceso muy potente de cerrar con todo este gasto de energía que has consumido para agradar a los demás, para ajustarte a lo que los demás esperan de ti, a las expectativas de los demás, para que obtengas mirada, reconocimiento. Ahora ya te toca terminar con esto. Para ti ahora es momento de recuperar tu energía, tu vitalidad y preguntarte, ya, ¿y yo qué quiero? ¿Yo qué quiero? ¿A mí qué me gusta? ¿Qué me pide el corazón? Porque recuerda, persona raíz, que tu meta espiritual es el corazón. ¿Yo qué siento? ¿Realmente cuál es mi sentir? Así que, querida raíz, muy importante que te permitas ser más buena o bueno contigo. Porque a veces ser bueno con los demás en exceso te puede llevar a perder tu energía, incluso a perder tu salud. Así que lo primero que te dice el tarot es que cierres, que culmines con la necesidad de ser bueno. La persona que te ama, te amará, hagas lo que hagas. La persona que te acepta, te aceptará estés como estés. Por lo tanto, deja de hacer esfuerzos para ser aprobado, para ser aceptado. Vamos ahora con las personas portales, 2, 5 y 9. ¡Wow! La carta del sol, que de hecho forma parte del camino portal. Así que, querido portal, para ti va a ser muy importante en lo que resta de año preguntarte por tu alegría. ¿Qué está pasando con mi alegría? ¿Estoy dándole un lugar a mi alegría? ¿Estoy realmente permitiéndome conectar con la alegría de vivir, con una alegría sencilla, una alegría que no necesita de grandes artefactos, de grandes ambiciones? Es una alegría muy sencilla. La alegría de existo, la alegría de rodearme de aquellas personas que me inspiran, de aquellas personas que llevan mi cerebro a otro nivel, de aquellas personas que me llenan la mente con buenas ideas y que me impulsan. Para ti va a ser muy importante, querido portal, preguntarte qué sitio le estás dando a la alegría y, sobre todo, también permitirte juntarte con aquellas personas que potencien tu alegría, que te ayuden a sacar la alegría que llevas dentro. Porque los portales ya tenéis una tendencia al drama, en menor o mayor medida, y por lo tanto, pues júntate con personas no que potencien el drama, sino que potencien la alegría. Muy importante para ti, querido portal, ser consciente de que la alegría es tu emoción maestra. Y muchas veces el portal tiene que percatarse de que aborta su propia alegría, y por abortar su propia alegría, también inconscientemente a veces le molesta la alegría de los demás. Esta es un poco la sombra de los portales. Si te molesta la alegría de los demás, quiere decir que tú todavía no te estás dando tu alegría, la alegría que tú mereces, la alegría que tú necesitas. Deja de esperar que te den alegría, dátela tú. También va a ser un poco el trabajo que te toca, querido portal, ser adulto para darte la alegría que tú necesitas. Ahora vamos con las personas alas, 3, 4 y 10. La carta del mago, queridas alas, pues precisamente el mago te conecta con tu niño o tu niña interior. Así que, querida ala, para ti va a ser muy importante recuperar la conexión con este niño, que tal vez lo tienes un poco olvidado porque te ocupas con muchas tareas, sí, te cargas con muchas responsabilidades, con muchos quehaceres, y al final te terminas olvidando de lo más importante, de lo más esencial, de estoy jugando, me estoy divirtiendo, me lo estoy pasando bien. ¿Estoy creando desde un lugar genuino, desde un lugar auténtico, o estoy repitiendo una y otra vez las mismas acciones, las mismas rutinas? Llena de magia tu vida, querida ala. La carta del mago es la magia. No te olvides de la magia, no te olvides de tener ilusiones, de conectar con ese niño y preguntarte qué es lo que a mí me gustaba hacer de niño, que tal vez lo he dejado de lado, y recuperar tal vez algún sueño infantil, sí, alguna pasión que tú tenías cuando eras niño, cuando eras niña. Así que permítete recuperar esta conexión con tu niño interior. Muy importante, porque si no hay niño, entonces la vida se vuelve un poquito pesada. Sí, la vida pierde brillo, ¿no es cierto? Así que, querida ala, permítete conectar con ese niño, esa niña que está deseando que lo mires. Y ahora vamos con las personas integradoras, número 7. ¡Wow! Queridos integradores, tenéis la energía de la justicia. Para ti, querido integrador, va a ser muy importante darte un trato muy amable. Tal vez estás siendo un poco exigente, perfeccionista, duro o dura contigo mismo, y necesitas aflojarte. ¿Sí? Tal vez estás presionándote demasiado, como si tuviera que cumplir unas expectativas que pueden ser propias o pueden ser expectativas de los demás, y esto te está asfixiando, te está dejando sin aire, sin ilusión. De repente también estás en una sensación de estancamiento. Entonces necesitas abandonar, por así decirlo, esta exigencia que tienes sobre ti mismo y permitirte cuidarte, permitirte darte un trato mucho más amable. Sí, ten en cuenta que la carta de la justicia es un arcano maternal. Por lo tanto, intenta recibirte, acogerte, mimarte, consentirte. piensa que tu meta espiritual es el cuerpo. Así que contenta tu cuerpo, escucha tu cuerpo. La Carta de la Justicia nos está hablando de la necesidad de darle un trato justo a tu cuerpo. Si tú no eres justo contigo mismo, si tú no estás atendiendo tus verdaderas necesidades, sentirás que el mundo es injusto. Pero el mundo es un espejo. El mundo es un espejo donde tú te puedes mirar. Entonces, si crees que el mundo es injusto, tal vez es que tú estás siendo injusto contigo mismo. Entonces, trata de valorar, sí, qué es lo que para ti realmente es lo justo en todos los sentidos. Lo justo emocionalmente, lo justo energéticamente. Tienes que ser como muy impecable con tu energía, ¿sí? Poner la energía justa y necesaria para cada situación, ¿sí? Para cada relación. Date un trato justo, ¿sí? Ni te excedas, ni te quedes corto. Encuentra tu medida. Tienes que encontrar tu medida, la tuya, no la que te imponga el entorno, tu medida. Así que esa es tu gran maestría, querido integrador, para lo que queda del 2025. Y esto es lo que quería compartir en esta conferencia. Ismael, siempre es un gusto enorme escucharte, por lo menos a mí me ha resonado muchísimo lo que has traído hoy y estoy viendo en los comentarios también, aparte de muchas felicitaciones de cumpleaños. Ismael, sé que vas a estar teniendo muy pronto un evento en Colombia, así que por favor cuéntanos de qué se trata. Pues mira, voy por primera vez a mi querida Colombia. Digo querida porque, aunque es la primera vez que voy, tengo muchos alumnos en la escuela online de Colombia y me hace muchísima ilusión viajar a Bogotá. Los días 9 y 10 de agosto estamos con un super evento en una sala hermosísima. Tenemos un grupo ya de 300 personas que están deseosas de hacer un trabajo tan profundo como el que voy a proponer, que es trabajar los traumas generacionales, los traumas de la familia. Tenemos que pensar que los traumas de la familia, y en toda familia hay traumas, en el fondo, cuando hay algo en la familia que ocurrió trágico, muy doloroso, que la familia no pudo procesarlo, no pudo aceptarlo, no pudo asimilarlo, estos traumas quedan dentro de la memoria de la familia, creando en los descendientes grandes bloqueos, especialmente en el sistema nervioso. Muchas personas tienen el sistema nervioso deprimido, están en un estado depresivo, sin saber por qué, no tienen una causa o un motivo en su vida para estar deprimidos, y en cambio lo están. Y es porque llevan en su sistema nervioso la carga de todos los traumas no resueltos del árbol genealógico. Así que lo que haremos en Bogotá es liberarnos o liberar el sistema nervioso de la carga de los traumas familiares para orientar el sistema nervioso a la alegría de vivir. Así que haremos un trabajo con el dolor del pasado, el dolor ancestral, para después enfocarnos a la alegría de vivir, a la alegría de existir y abrirnos al futuro desde este lugar, desde un lugar más optimista, con el sistema nervioso más contento. Y luego en Cali, el día 14 de agosto, tenemos un evento de 5 horas, un evento muy potente donde voy a dar muchas lecturas de tarot a los participantes, lecturas de fecha de nacimiento, haremos constelaciones familiares, responderé muchas preguntas y haremos sanaciones de grupo, porque cuando nos juntamos un grupo, todo el grupo, por ley de resonancia, sana con cada una de las lecturas. Así que en Cali también haremos este trabajo intenso de abrir el tarot y sanar también muchas memorias del árbol genealógico para orientarnos, insisto, al mejor futuro que nos espera. Y después, en el mes de octubre, ya arrancamos con la formación completa de la escuela, que yo le llamo formación estrella, donde yo enseño todo el esqueleto de la metodología, la lectura del árbol genealógico, la lectura de la personalidad, la lectura del alma, la lectura de la misión de vida y la lectura de la fecha de nacimiento. Ya están abiertas las inscripciones, ya tenemos un grupo muy grande, tanto para el formato online como el formato presencial en Barcelona, pero todavía no están a tiempo de inscribirse y vivir esta experiencia tan transformadora, ¿no? Tantísimos alumnos de tantos lugares del mundo que han hecho la formación completa y tenemos testimonios de estos alumnos de cómo les ha cambiado su mirada, de cómo les ha cambiado su vida, de cómo ha cambiado su manera de relacionarse con la familia y, por lo tanto, estamos muy contentos de ofrecer esta formación de tarot que sentimos que coloca el tarot donde se merece, que es en el campo de la terapia, la ayuda y la salud. Ismael, gracias por esa invitación preciosa. Como siempre les recuerdo que acá debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de Ismael Sánchez, nada más a un clic para poder participar de todas estas actividades. Ismael, si te parece, vamos rápidamente con un videíto muy breve de Mindalia y enseguida volvemos para responder las preguntitas del chat. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Y estamos de vuelta con Ismael Sánchez. Ismael, Nati Holtzman nos pregunta, o nos dice, quiero despedirme de una relación en la que no me siento, en la que me siento incómoda y hay algo fuerte y no sé cómo hacer la despedida. Nos dice que es del 19 de junio del 82. Mira, la única manera de podernos despedir de una relación de pareja es, hay varios procesos, pero uno que es el más clave, es asumir mi parte perpetradora, mi parte agresiva dentro de la relación. Porque lo que más nos cuesta ver es en qué yo he sido perpetrador. Es mucho más fácil ubicar en qué me he sentido víctima, el daño que me ha hecho el otro, pero cuesta mucho más de ver y reconocer el daño que yo he podido hacer al otro. Entonces, una de las maneras de podernos despedir frente al otro es que yo pueda asumir en qué he sido agresivo, ¿sí? Entonces, he podido ser agresivo porque te he juzgado, porque te he rechazado, porque te he querido cambiar, porque te he querido controlar. Asumirlo. Hay una frase sanadora que es, sí, asumo mi parte agresiva. Sí, la asumo. Es el único paso que nos puede ayudar, el único y el último paso, que nos puede ayudar a cerrar una relación de pareja. Sin asumir mi parte agresiva, no puedo hacer las paces con esa relación y despedirme. Ismael, muchas gracias por tu respuesta. Mario Acosta desde México nos dice, ¿es momento de poner al servicio mis capacidades o aún no? Soy Ala 4, 16 de agosto del 87. Esta pregunta es como la pregunta que le hace un niño a mamá o papá, ¿me das la bendición para hacer lo que quiero hacer? Entonces, si tú estás en el adulto, no pides permiso. Haces, actúas y tal vez te equivocas, pero sin equivocación, sin errores, no hay aprendizajes. Por lo tanto, lo único que te puedo decir es, deja de esperar el permiso de tu madre y de tu padre y ponte en el adulto y actúa. Elige, experimenta, explora y además eres una persona ala. Las personas alas vienen a abrir su creatividad, a hacer un trabajo creativo, artístico, a empoderarse, a liderar. Una persona ala necesita liderar su trabajo. Puede, por ejemplo, liderar un equipo. Puede, por ejemplo, liderar su negocio, su empresa. Puede, por ejemplo, trabajar para otra empresa, pero siempre y cuando tenga una responsabilidad, que tenga la sensación de que también puede mandar. Porque, insisto, una ala necesita sentirse líder. Así que adelante, deja de esperar el permiso de tus padres y actúa. Gracias, Ismael, por tu respuesta. María Liz Cortés, volviendo al tema del padre, nos pregunta, ¿y cuando uno no conoció al padre? Mira, en realidad todos conocemos a nuestra madre, y a nuestro padre, porque en nuestra sangre, en nuestro ADN, en nuestras células tenemos a nuestros padres. Entonces, nosotros conocemos a nuestros padres aunque no hayamos tenido un contacto físico con ellos, especialmente con el padre, porque con la madre sí o sí lo hemos tenido, el contacto físico. Venimos del cuerpo de mamá. Entonces, lo importante no es tanto si conozco o no conozco a mi padre. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿estoy tomando a mi padre? ¿Tomo lo que viene a través de mi padre? ¿Y qué es lo que viene a través de mi padre? La vida. Y con la vida viene también la fuerza, la sabiduría y todos los recursos que tuvo que desarrollar ese hombre para poder vivir, para poder afrontar su propio destino. Por lo tanto, la pregunta es, ¿tomo a mis padres? Porque hay personas que tienen mucha relación con los padres, que los ven todos los días, que viven incluso con ellos, y no toman a los padres. Y se percibe cuando una persona no toma a los padres. ¿Por qué? Porque esa persona se siente vacía, esa persona se siente sin rumbo, esa persona se siente sin fuerza, esa persona se siente sin abundancia, se siente estancada. Entonces, la clave es esta, ¿tomo o no tomo? Gracias, Ismael, por tu respuesta. Denia nos pregunta desde México, o te pregunta, ¿podrías darnos un consejo para aprender a aceptar la voluntad de eso, algo más grande para cerrar el año? Bueno, eso más grande que yo le llamo espíritu. Mira, tú puedes coger la carta del mundo, que para mí representa eso más grande, el espíritu, y entonces montas un altar en casa, pones sobre el altar la carta del mundo, eso sí, primero miras el mundo y le repites varias veces, tú eres el espíritu, tú eres el espíritu, para darle a tu inconsciente la consigna de lo que representa la carta del mundo, porque cada arcano puede representar infinidad de posibilidades. Entonces, te enfocas en qué va a representar para ti el espíritu, lo colocas sobre tu altar y al lado pones en una hoja mi año 2025. Y entonces lo pones al lado de la carta del mundo, te colocas delante del altar y te inclinas. Inclinas tu cabeza frente al espíritu y le dices sí, sí tal como me mueves. Aunque mi ego no esté de acuerdo, aunque yo tuviera otros planes para este año, eso más grande tiene unos planes que no solo me incluyen a mí, sino que incluyen a todos. Porque cuando uno se plantea planes, normalmente los planes o los propósitos que nos planteamos sobre todo al principio del año suelen ser propósitos muy individuales. Pero no olvides que eso más grande nos mueve a todos, nos incluye a todos. Así que los planes del espíritu van más allá de los planes personales. Así que lo único que puedes hacer es asentir y decir sí a los planes que tienes o más grande para ti. Ismael, gracias infinitas por haber estado hoy con nosotros. Quiero agradecerle también a todas las personas que estuvieron detrás de la pantalla dejándonos sus mensajitos, sus comentarios, sus preguntas. Y recordarles que este directo maravilloso con muchos otros de Ismael Sánchez los van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlos, repasarlos. No se vencen, no se acaban, son totalmente atemporales. Así que, por favor, los invitamos a que los vean. Y bueno, quiero además abrir una última invitación porque tienes una formación, Ismael. Así que, por favor, cuéntanos rápidamente de qué se trata. Sí, es la formación estrella, como dije antes, que arranca en el mes de octubre. Es una formación abierta a todo el mundo. No necesitas conocimientos previos de tarot. Lo que sí necesitas es querer ser más adulto, querer ser más responsable, querer estar más en paz con la familia que te ha tocado, con los padres que te ha tocado. Entonces, si estás queriendo entrar en más paz, entrar en más amor, en más fuerza, en más asentimiento, la formación es para ti. Porque yo más allá de enseñar una metodología de tarot, lo que transmito es una filosofía de vida, una actitud interna frente a la vida. Por eso la formación cambia vidas. Porque en realidad las herramientas que estoy dando son para abrir la mirada, para abrir el corazón, para que estés más entregado a la vida. Así que si quieres entregarte más a la vida, entonces te invito a que formes parte de nuestra escuela y compartamos, aprendamos juntos. Y voy a terminar, si te parece, sacando una carta como mensaje final. Gracias, Fairuz, por tu energía, por tu presentación y por tu servicio a la vida. Y gracias a todos los que siempre siguen mis conferencias, mis vídeos, los comparten. Muchas gracias. Mezclo el tarot y un último mensajito. Y hablando del amor, aquí lo tenemos, en las de copas. Así que siento que es muy importante que entremos en esta energía de llevar al corazón todo lo que hemos vivido hasta el momento, todas las experiencias que hemos vivido y todas las personas que han formado parte de mi camino de vida, ¿no? Estamos ya cerrando este año 9 y entrando ya en un año 1, es decir, empezando de nuevo. Entonces, ¿qué mejor momento que hacer esta meditación, este ejercicio de imaginarte delante de ti, ¿sí? Todas aquellas experiencias, personas que han formado parte de tu camino de vida, que ya no están en tu presente, pero sí que forman parte de tu destino, y te vas imaginando cómo todas esas personas van entrando a tu chakra cardíaco, cómo las vas recibiendo, como si hubiera un camino dirigido hacia tu corazón y cómo esas personas van andando ese camino y van entrando dentro de tu corazón y los vas integrando a todos. Así que muchas gracias y un abrazo y hasta pronto.